y a la vez me arrepiento de tu amor, mami. ¡Qué rico! ¿Cómo cuesta olvidar el amor que por ti estoy sintiendo? ¿Cómo cuesta olvidar el cariño que siento por ti? Resultas para mí una mala influencia. Es tu amor quien me mata y me mata y solo hace sufrir. ¿Cómo hacer para dejarte atrás? Tengo tantos recuerdos. Y tú en cambio te olvidas de todo el amor que te di. Te muestras ante mí con tanta indiferencia que con solo mirarte a los ojos quisiera morir. Qué poco amor me das, no eres capaz de amarme. Qué poco tu calor, e igual logras que te amé. Quisiera yo escapar, pero no puedo. Sos un vicio que llevo dentro del corazón. Si todo te entregué, qué poco tú me has dado. Tú vas lejos de mí, yo de ti enamorado. Si al fin me has de matar, mátame ahora, pues la pena me ahoga e igual me ha de matar. Y dejaré también tu boca, te juro que tu cuerpo me provoca. Ya no seré yo quien te vuelva loca y te irás por ahí. Si he de morir de sufrimiento, será por lo que por ti estoy sintiendo. Te juro me arrepiento porque todo te lo di. Eres un vicio que de a poco me mata y me mata. Olvidar el amor que por ti estoy sintiendo. ¿Cómo cuesta olvidar el cariño que siento por ti? Resultas para mí una mala influencia. Es tu amor quien me mata y me mata y solo hace sufrir. ¿Cómo hacer para dejarte atrás? Tengo tantos recuerdos. Y tú en cambio te olvidas de todo el amor que te di. Te muestras ante mí con tanta indiferencia que con solo mirarte a los ojos quisiera morir. Qué poco amor me das, no eres capaz de amarme. Qué poco tu calor, e igual logras que te amé. Quisiera yo escapar, pero no puedo. Sos un vicio que llevo dentro del corazón. Si todo te entregué, qué poco tú me has dado. Tú vas lejos de mí, yo de ti enamorado. Si al fin me has de matar, mátame ahora, pues la pena me ahoga e igual me ha de matar. Y dejaré también tu boca, te juro que tu cuerpo me provoca. Ya no seré yo quien te vuelva loca y te irás por ahí. De sufrimiento, será por lo que por ti estoy sintiendo. Te juro me arrepiento porque...